Tuvimos la asamblea a las 7 de la mañana, ya con una primera dificultad. Se presentó el encargado de recursos humanos de la municipalidad con la intención de impedir que la asamblea se realizara, una práctica que repudiamos enérgicamente. De verdad, nos parece absolutamente inadmisible pretender que impedir que los trabajadores pudiéramos hacer una asamblea. Finalmente logramos el cometido, la asamblea se hizo y se hizo en el interior de este lugar, como corresponde. La organización sindical y los trabajadores tienen el derecho de hacer la asamblea en su lugar de trabajo. Así que bueno, primero denunciar esto, ¿no? O sea, es uno más de los actos de prepotencia y el atropello con que están manejando la relación laboral con los trabajadores recién incorporados al ámbito del municipio y además por voluntad del municipio. En primer lugar esto, y en segundo lugar denunciar como un hecho sumamente grave que desde el 30 de abril que los trabajadores se incorporaron al municipio al día de la fecha, todavía no han sido inscriptos como trabajadores municipales. Es decir, hoy el municipio de Carlos Paz tiene 83 trabajadores en negro, sin registrar. Esto es grave en sí mismo, pero además es grave por las consecuencias en términos de perjuicio que le ocasiona al conjunto de los compañeros. Hoy los compañeros no tienen obra social y al municipio no le interesa. El día viernes a las 4 de la madrugada, uno de nuestros compañeros logró internar a su hijo de 4 años con un grave cuadro de diarrea y vómito en el Hospital Misericordia en la ciudad de Córdoba. No consiguió que lo atendieran acá, en un esquema perverso, porque en realidad la obra social no lo atendía, por el que se interrumpió el pago a partir de la ruptura del vínculo laboral con la cooperativa, porque no le dieron de alta en el municipio, y a su vez el hospital tampoco lo recibía porque tiene obra social, porque según los registros sigue teniendo obra social. En ese esquema, y después de peregrinar por Carlos Paz y en el Hospital de Niños de Córdoba, terminó siendo recibido en el Hospital Misericordia. Pudo ser una tragedia, pudo ser mucho peor. Tiene que ver con esto que estamos denunciando y al municipio claramente no le interesa. Otro peregrinar fue la RT, la cobertura de riesgo del trabajo. Recién hoy aparecen las credenciales, no estaba. Significa salir a trabajar sin la adecuada protección, que tiene que ver con la RT y tiene que ver con la parte que le toca al municipio como empleador en función de la protección efectiva. Esto es ropa de trabajo que no está, elementos de trabajo que no están, herramientas de trabajo que no están, elementos de seguridad que no están. En estas condiciones se le pide a los compañeros que salgan a trabajar, se les exige que salgan a trabajar, se los maltrata como maltrata el municipio a todos sus trabajadores y no resuelven absolutamente nada en términos de cuestiones que son básicas y esenciales como la inscripción. Así que lo que estamos denunciando es esto y vamos a nuevas asambleas. Esta asamblea informativa de hoy ha tenido lugar en el marco de una declaración de alerta y movilización que quedó plasmada en la última audiencia en el Ministerio de Trabajo. Denunciamos también que iban a tener lugar distintas asambleas informativas y estamos en ese proceso, con las asambleas debidamente informadas a la Autoridad del Trabajo. Y eventualmente tendremos que ir a un paro o a algún otro tipo de acción de medida de fuerza directa si la situación sigue sin resolverse. ¿Han podido hablar con alguna autoridad del municipio? No, las autoridades del municipio no hablan con nosotros. El Ministro de Trabajo no ha fijado una nueva audiencia, que es quien tiene que disponerlo. Y hoy hemos sido recibidos, como digo, por un funcionario menor, como es el encargado de recursos humanos, Roberto Busurro, que está siendo la fuerza de choque de la nefasta política del municipio para con los trabajadores que incorporó con el servicio. Es el encargado de amenazar a la gente, de amedrentar a la gente, de agitar la posibilidad de represalias si hubiera medidas de fuerza, y es quien hoy no nos dejaba entrar acá, diciendo en principio que incluso aun cuando fuera necesario no iba a llamar a la policía, pero no nos iba a dejar entrar, y finalmente terminó llamando a la policía. O sea, en este contexto hemos sido recibidos los trabajadores de la cooperativa en el municipio. Lo dijimos desde el primer día, somos un conjunto de trabajadores calificados y conscientes que terminada la discusión sobre quién va a prestar el servicio, venimos a trabajar. Y decimos calificados y conscientes porque son un conjunto de compañeros que hace muchísimos años que hacen esto, que trabajan con cultura del trabajo y con mucha conciencia de la esencialidad del trabajo, del servicio que prestan, para del cual forman parte. Y bueno, y todo esto no sirvió de nada. No escucharon nada, no entendieron nada, y estamos como estamos. Anoche, pasadas las 22 horas, el municipio emitió un comunicado de prensa responsabilizando al gremio de la cooperativa de haberlos tenido precarizados a los trabajadores. Es más de lo mismo. Por eso decía recién al terminar, no entendieron nada. O no entendieron o no quieren entender o siguen con la misma estrategia. Estamos discutiendo la incorporación de los trabajadores al servicio de agua y saneamiento en la municipalidad y la prestación del servicio de agua y saneamiento por parte de la municipalidad, y la municipalidad sigue peleando con la cooperativa. Eso es lo que muestra acabadamente que no entienden o no quieren entender y siguen peleando con la cooperativa. Y además quieren subir a la pelea, subir al ring, al gremio, y nosotros no vamos a pelear con la municipalidad por la cooperativa. Lo que estamos exigiendo es que acaten el laudo arbitral del ministro de Trabajo de la provincia y que resuelvan la incorporación de los trabajadores al municipio en las condiciones de legalidad que debe ser. Se ha pedido inspección, ¿no?, por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué respuesta han tenido? No se ha resuelto todo desde el Ministerio todavía, pero hay dos denuncias. Una denuncia general que tiene que ver con los incumplimientos, que significa todo lo que está pasando. Eso en la última audiencia quedó planteado. Esto significa que el Ministerio de Trabajo ya debió aplicar multas a la municipalidad que corresponden por todas las irregularidades, más otra serie de sanciones, y fijar una nueva audiencia. Esa es una denuncia. Y la otra denuncia es por condiciones de trabajo, que implica que, de darse curso a la denuncia, tienen que designar un inspector que recorre los sectores de trabajo involucrados y que determine cuáles son las condiciones de trabajo que hay. ¿Cuál es el modo de resolver, que entienden desde el CIPO, la cuestión del alta temprana, ¿no? Digamos, ¿de qué manera se puede resolver? Digamos que es lo más urgente hoy, ¿no? Ser reconocido, sí, oficialmente. Nosotros creemos que la forma correcta de hacerlo es a través de la creación de un ente autárquico independiente con personería jurídica distinta de la personería jurídica municipal, de modo tal que con un quid propio ese ente jerárquico pueda actuar como empleador de derecho privado e incorporar a los trabajadores en los términos del artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo y con el convenio colectivo de trabajo del CIPOS. Esto es lo correcto. En la coyuntura, de todos modos, entendemos que se puede, con el quid del municipio, cargar a todos los trabajadores como trabajadores del sector privado, aportantes al Sistema Nacional de la Seguridad Social, esto es para jubilación y para obra social. Lo que queda por resolver en ese esquema es qué obra social tienen los trabajadores que cuente con red de prestadores en Carlos Paz. Pero eso sería un paso más. Lo concreto es que hoy no entendemos tampoco por qué no se resuelve si la solución está. ¿Van a continuar con asambleas en distintos sectores? Vamos a continuar con asamblea y eventualmente paro, no más allá del día miércoles.